Señor, por fe me acerco a ti, aunque mis ojos no te ven, yo sé que estás aquí y escuchas mi oración. Porque tu palabra nos dice que donde haya dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú. Porque tu palabra nos dice que donde haya dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú. Señor, por fe me acerco a ti, aunque mis ojos no te ven, yo sé que estás aquí y escuchas mi oración. Aquí y escucha.